Maymay Pulamien. Recordarles que este lunes 20 de junio se llevará a cabo la ceremonia de Huetipanto en la cárcel de Temuco desde las 9 a.m. Están todos invitados para ir con sus instrumentos y su nehuén. Recordemos que en la cárcel de Temuco están los presos políticos mapuches condenados por el caso Lucien del Macay, que es el Maxi Celestino Córdoba, quien fue condenado a 18 años de cárcel. Y actualmente hay 9 presos más que están imputados por el mismo caso de estos malditos usurpadores latifundistas Lucien del Macay, y que están ahora actualmente en prisión preventiva y a espera del juicio. Apoyemos a todos los lamienes, a todos que están presos. También está condenado el Peñi Guido Carihuentru, que está condenado a 8 años de presidio. Y es importante que vayamos a apoyarlos, que nuestros presos no queden solos, que se note la fuerza, la unidad, la conciencia, porque tenemos que seguir esta lucha de recuperación de territorio y de libertad como pueblo. Y en esa lucha, que es larga, hay muchos presos, hay muchas consecuencias, y no los tenemos que dejar solos. Así que a apoyar con harto nehuén en este Huetipanto a nuestros presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco. Teupeya. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des.